Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que nos permite cada semana encontrarnos y compartir con ustedes historias contadas por los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias que integran Farco. En el programa de hoy nos metemos con estos 526 años del comienzo del genocidio, del saqueo, de la colonización, y prestamos atención a la mirada de los pueblos originarios en el norte y en el sur. También volvemos a pensar sobre este modelo de producción de nuestro país que parece incuestionable, intocable, casi sagrado. Además, vivimos el nuevo Encuentro Nacional de Mujeres que este año se hace en Chubut, con las voces, en el estribo de los bondis rumbo a Trelew, haciendo historias ellas y las radios comunitarias ahí. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Abrázame. Mi nombre es Marina, viajo desde Junín de los Andes por primera vez al Encuentro de Mujeres y viajo para encontrarme con mis compañeras. Mi nombre es Mariel, estoy viajando desde Junín de los Andes al Encuentro por primera vez para compartir un montón de experiencias. Hola, soy Lucía, viajo desde Junín de los Andes al Encuentro y viajo porque tengo ganas de encontrarme con otras mujeres y compartir un lindo momento. Yo soy Espi, viajo por primera vez desde Junín y viajo porque tengo muchas ganas de conocer nuevas formas de ser mujeres y nuevas cosas para vivir. Ansiosa y nada, también el año que es muy especial con todo lo que nos atraviesa la realidad social. También llevamos la bandera de las mujeres desaparecidas de Viedma, hacemos ese reclamo. Zulema, Silvia y Dayana están desaparecidas. Queremos saber qué pasó, dónde están. Nosotras sí las seguimos buscando. Así que nada, llevamos ese reclamo por la aparición de las compañeras. Eso para mí es fundamental y voy como muy emocionada por eso también. O sea, vas al encuentro y lo que sentís, no lo sentís en otro lugar del mundo. Por la energía de estar rodeada de 90.000 mujeres, de sentir esa libertad, esa seguridad, de afianzarte en... Somos 70.000 locas, ¿sí? Puedo estar un poco loca, pero somos 70.000, ¿entendés? Como... Y... calentar, ya tener la leña de ese fueguito violeta para todo el año. O sea, es una experiencia genial y creo que es eso lo que movió a que dijimos hace no sé tanto, o sea, 4 o 5 meses que empezamos a organizar los colectivos y con el objetivo de que vayan muchísimas mujeres. Abrázame. Hola, soy Carla. Hola, soy Laura. Estamos arrancando para el Encuentro Nacional de Mujeres, un año más, después de 5 años en mi caso. El cuarto, mi cuarto. Bueno, y esperamos allá encontrarnos con miles de mujeres, participar de los talleres, participar de todas las actividades culturales que van a haber, y la marcha, que es lo más. Claro, y volver a repetir la experiencia de todos los años, porque cuando uno va una vez, después no quiere parar de ir nunca. La hermandad y... y la armonía y la alegría y la felicidad de compartir con nuestras compañeras y de encontrarnos con otras mujeres y saber que a todas nos pasa lo mismo y que vivenciamos las mismas cosas en todos los rincones del país. Es hermoso, es maravilloso, es súper recomendable para todas las mujeres. Te cambia la vida, el encuentro te cambia la vida. El primero te cambia la vida y todos los posteriores hacen que tu vida sea un poquito mejor. Así que muy contenta de poder volver a ir. Sí, este año nos encuentra aparte como mucho más hermanadas también después de todas las luchas que hemos tenido alrededor del aborto legal y de un montón de luchas más que siempre llevamos adelante, así que esperemos que sirva para seguir fortaleciéndonos y bueno, el encuentro somos todas. Exactamente, el encuentro somos todas. Con mucha expectativa en este porque me parece que va a ser un evento súper multitudinario este año porque nada, nos hemos reunido frente al Congreso, hemos logrado la media sanción de la ley IVE, así que me parece que este año hemos reunido muchas más voluntades, muchas más mujeres, nos hemos encontrado en la lucha y nos dimos cuenta que, bueno, que juntas somos muchas más. Sobre todo poder ir a los talleres que son los nuevos talleres, digamos, los nuevos debates que tienen que ver con activismo gordo, los debates que tienen que ver con cannabis y mujeres, los debates sobre trabajo sexual también que hace 2 o 3 años atrás se volvieron a incorporar a los encuentros. Esos son un poco los que más me interesan porque son los nuevos planteos que tenemos que incorporar las feministas para acompañar en la lucha y para sumar a nuestros reclamos. Es la primera vez que voy al encuentro, así que tengo muchas expectativas y ansiedades. Además voy a trabajar, cosa que es un privilegio en este momento. Y bueno, la verdad que este año atravesadas por la crisis que nos afecta a todos, por el ajuste brutal, esperemos que sea un encuentro multitudinario a pesar de esto, justamente que nos juntemos a debatir cómo salir adelante, porque justamente en los próximos días además se firma el presupuesto que nos afecta a todas las mujeres y a las disidencias. Así que bueno, participando de las actividades que se realizarán estos 2 días y bueno, con ganas de trabajar, de conocer gente y de discutir las problemáticas, de poder decidir sobre nuestros cuerpos. Expreso Farco, su voz se escucha. 526 años, una mirada mapuche de este nuevo aniversario del comienzo de la conquista, del genocidio y del saqueo. Resistencia, memoria colectiva, dignidad frente a los nuevos colonizadores. Noelia Buenuhueque, nuestra compañera desde Neuquén Capital. Uy. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano, Mari Mari Compuché, compañeras y compañeros del Expreso Farco. Pasaron más de 500 años de aquel 12 de octubre cuando Colón y sus hombres llegaron a estos territorios para impartir la cruz, la Biblia y la espada. Pese al genocidio, la voz de los pueblos originarios sigue viva. En esta parte de Puel Mapu, el pueblo mapuche vive, resiste y cuenta su propia historia, testimonios de la gente de la tierra. Ay, Mari, mi nombre es Lorenzo Loscón, soy igualquén de la comunidad Los Paichilantriados de Villa Angostura, zona sur de Neuquén, zona Las Quenche. Creemos que hace 500 años se nos impuso una cultura diferente, una sola religión monoteísta, se nos prohibieron los idiomas, los tejidos, todas formas de genocidio que son inaceptables contra cualquier pueblo y cultura. Bueno, nos pasó en todo un continente. Más allá de ese balance devastador, seguimos apostando a que todos los pueblos originarios del continente tenemos un mismo buen vivir, un comer felén, decimos en mapuche, y para eso compartimos los saberes de nuestras plantas, semillas, para mejorar nuestro medio ambiente, vivir como hace 500 años sin necesidad de energías contaminantes y peligrosas para toda la organización circular de la naturaleza y las personas, ¿no? Entonces, nuestra reflexión es que más allá de gobiernos neoliberales que puedan llegar a triunfar, por ejemplo, como en Brasil, van a significar un gran retroceso, pero bueno, como hace 500 años vamos a tener que seguir resistiendo y lograr que nuestra forma de vida también sea plurinacional y que también lo adapten los que no son indígenas, porque la única forma es salvar este continente y salvar el mundo. Cuando América era una voz con eco en el viento, aymara, guaraní, quechua, palabras sin tiempo. Cuando América era un pueblo con su propia lengua. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz. Expandieron su fe. Marimari con Puché. Incheta Rubén Guani Pingén, Inche Neuquén Guariamapumeu. Es necesario recordar que fue un proceso en donde nos invadieron con sus armas, con sus caballos y con su religión, principal arma de colonización que trajeron. Es necesario también recordar de que acá en Gualmapu hubo un proceso de resistencia muy fuerte hacia las colonias, hacia el imperio español, ese imperio que atacaba, que quería hacerse de todas las riquezas de esta Gualmapu. Pero es muy importante también recordar de que fuimos un proceso de recuperación, que fue un proceso de resistencia, que acá nacieron grandes toqui, grandes huechafe, como Lestraru, como Alvarino. Con respecto al pueblo nación mapuche, no fueron los españoles quienes nos colonizaron y quienes nos invadieron, sino que fue el Estado argentino y el Estado chileno quien terminó de querer exterminar nuestro pueblo. Pero hoy le decimos que estamos más vivos que nunca, que hoy resistimos con nuestra cosmovisión, que resistimos con nuestra cultura, que resistimos tanto en las guarreadas como en las lof, y estamos más fuertes que nunca para luchar contra ese capitalismo que se impuso en ese momento. Así que un marichihueu para toda la lucha. La vieja historia, con otros mecanismos, se sigue repitiendo. Los gobiernos persiguen, asesinan y reprimen, pero las voces siguen vivas, levantándose una y otra vez. Y este día se ha transformado no solo en un día de reflexión para el Estado argentino, sino un día turístico, un día más en el calendario. Por eso, nada que festejar, marichihuau. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Verso, mentira, cuentito, chamuyo, grupo, es una de las tantas falsas verdades que nos meten en la cabeza y que muchas veces nos terminamos creyendo. Se viene Pope Solari desde Incupo. Había una vez, en un lejano país, unos agroquímicos que fabricaba nuestra empresa. Aquellos agroquímicos eran maravillosos porque eliminaban absolutamente todos los vegetales, todos menos las semillas que fabricaba nuestra empresa. Poco a poco, los cielos del país se cubrieron de aviones fumigadores que rociaban los agroquímicos de nuestra empresa para que otros vegetales no compitan con las semillas de nuestra empresa. De tanto en tanto, los aviones rociaban también a los campesinos, porque lo que es bueno para nuestra empresa, seguro que es bueno para la gente. Ya estamos grandes para que nos vengan con cuentos. En la campaña 2012-2013 se fumigaron más de 317 litros de veneno en diferentes áreas del país donde viven más de 12 millones de ciudadanos. El daño en la salud de personas y animales es irreparable. Que no nos vengan con cuentos, decía este micro radial. Bueno, en el campo de las ciencias agrarias, de los modelos de producción de alimentos, durante mucho tiempo se nos hizo creer que con el uso de semillas transgénicas y con agroquímicos era posible terminar con el hambre en el mundo y lograr altas rentabilidades. El ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, docente de la Facultad de Agronomía de La Plata, denomina a esta especie de relato o de cuento como un paradigma, un conjunto de ideas que muchas veces asumimos sin demasiada reflexión. Mi apreciación de muchas charlas es que existen mitos instalados. Eso es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de creencias que todos compartimos sin ser conscientes, sin haber adherido oficialmente, pero que nos influyen en la forma de entender la realidad y de buscar soluciones. Y el paradigma es muy potente, la idea es, no se puede producir sin pesticidas. El uso de pesticidas, que se reconoce peligroso, es una resignación que hay que tener, porque si no, habría hambre en el mundo, económicamente no sería rentable y sería imposible. Bueno, ninguna de esas tres cosas es cierta, ninguna de esas tres cosas está demostrada, ninguna de esas tres cosas científicamente está comprobada. Y ahí viene nuestro rol como docentes. ¿Y qué me enseñan los profesores en la facultad? Que no hay otro. Porque ese ingeniero que es profesor también fue formado así. Y acá lo que se necesita es romper este mito, romper este paradigma. Cuidá la naturaleza, sembrá, plantá y producí, pero pensando en vos y en la mesa de los que van a venir. Porque otro mundo es posible, más humano y natural, responsable, sostenible, con más justicia y más pan. ¿Existen experiencias de producción más naturales y sustentables, como dice el padre Julián Cini en el comienzo de uno de sus temas musicales? Le trasladamos esta pregunta al ingeniero agrónomo Santiago Sarandón. Sí, claro, hay un montón. O sea, cuando la gente dice no es posible producir sin pesticida o es antieconómico, con que haya una experiencia, ya eso no es cierto. Y hay muchas más que una. Y lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, hay grupos de productores que, ante la percepción de que su modelo cada vez está peor, de que están gastando más dinero, de que las malezas están muy resistentes, están dispuestos a visitar otro tipo de campos que nosotros llamamos como faros agroecológicos, o sea, porque irradian luz. Bueno, y cuando van a ese tipo de campos reales que existen, con productores que ganan dinero, se les cae el mito. Automáticamente se dan cuenta que se puede. Iniciativas y experiencias de producción agroecológicas, como las que comentaba el ingeniero Sarandón, empiezan a crecer y a multiplicarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así lo demostró el Encuentro Regional de Agroecología realizado el mes pasado en la ciudad de Santa Fe. Experiencias que se van agrupando y conformando redes, como las que trabajan en Misiones, en el Chaco y en la provincia de Corrientes, según lo explica Freddy Fleitas, productor y técnico del Instituto de Cultura Popular. Claro, que la red hoy provincial de agroecología tome esta propuesta de agroecología, donde se involucran muchos sectores educativos, como Escuela Agrotécnica, EFA, el INTE y otras instituciones del Estado, la Secretaría, me parece que le vamos dando un poco más de fuerza a esta idea de producir cada vez más sano, digamos, como decimos, de esta forma amigable con el ambiente, donde obtenemos un producto que es sano para los que trabajamos en las chacras, para quienes consumen estos alimentos, pero también cuidando el medio ambiente que nos rodea. Música. a contar la historia del arrepentido, que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente el que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye Melén, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Donde huyen los fantasmas, se ahogan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen, donde todas las tristezas se van cuando Belén aparece. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El toreo de la Vincha en Casabindo, Jujuy y sus fiestas populares con René Caiconte desde La Voz del Cerro. Bienvenidos a Jujuy. El Expreso Farco llega una vez más a nuestra provincia, esta vez para conocer una de las festividades culturales más importantes, el toreo de la Vincha en Casabindo, pero esta vez contada por el antropólogo de Buenos Aires, Nicolás Brazotevich. Comenzamos a ver cómo es la mirada de alguien de afuera sobre esta fiesta. Y la película se trata precisamente de la famosa y mediática corrida de toros de Casabindo. Un poco la idea es entrar, digamos, la historia, entrarla por el tema de la procesión y de la corrida de toros de Casabindo, que es la única del país, para poder contar la historia de, por ahí, contar en lo posible 500 años de historia, claro, de expropiación de los pueblos originarios de la Puna. Un poco es eso, ¿no? Es la Virgen de la Tierra porque si a los pobladores y la gente de ahí, creo que la de acá también, la Virgen y la Pachamama no tienen diferencias. Una de las anécdotas de Nicolás, quizás por desconocimiento, pero que sirvió para profundizar más sobre lo que es nuestra cultura. Que a mí me pasó en lo personal, que cuando yo le pregunté a Canuto, que era el cacique en ese momento, que alguno que está escuchando seguramente, si es de la Puna lo conoce, y cuando yo le pregunté, bueno, Canuto, ¿cuál es la diferencia entre la Virgen y la Pachamama? Se me quedaba la risa. Y entonces esa fue la respuesta, a mí me, digamos, así abre la película, ¿no? Se me cagó de la risa y eso me parece una respuesta bastante clara. Desde el tiempo que está en Jujuy y de asistir a tantos toreos, otra de las cosas que cuenta Nicolás es que muchos todavía tienen la idea que hay indios en nuestra provincia. y sobre todo en el norte. Lo que pasa con eso, por un lado, porque yo fui como muchas veces a Casabindo a filmar, también fui como a visitar, a reconectar, porque yo me quedé aquí en el 80 y pico, después volví. Y mucha gente que va, y asistí muchos 15 de agosto a la corrida, y claro, mucha gente que va, sí. No sé, esto es, no lo quiero decir en forma fea, pero es como que mucha gente que va y dice, pero acá no son indios, porque está la Virgen, dice, están. Y justamente me parece que es otra discriminación, es como claro, quererle meter la identidad al otro, como una especie de prueba de que esas tierras son productivas y que se necesita una comunidad para sostenerla. Claro. Si vos rompés la comunidad, esas tierras se vuelven desierto y arena. Cuenta también un poco de una de las batallas más importantes, la de Quera, que llegó hasta el lugar, y de cómo el Estado, después de esta batalla, se fue apropiando de las tierras de las comunidades. Después está la batalla de Quera, que lo cuentan los compañeros, y yo casi me muero subiendo hasta ahí, pero bueno, también está el territorio donde fue esa masacre. Digamos, dicho así feamente, es la fundación del Estado moderno argentino, digamos, ¿no? Es el momento donde el Estado termina de apropiar. Por lo tanto, también es un separador de agua, batalla de Quera. Luego, batalla de Quera, vos ves que aparece el gobierno, aparece el Estado y aparecen nuevos apropiadores. Es la palabra de ellos, ¿no? Cuando apareció el Estado, dice, cuando hubo gobierno, dice, y apareció don tal, apareció tal otro, y bueno, decían que eran dueños, y ahí, o sea, los dueños de la tierra originarios pasaron a ser peones de los otros. Para el final, el antropólogo Bratosevich describe lo importante que es para el turismo esta fiesta, también de la poca información que se da del lugar, de cómo queda el pueblo en el olvido cuando termina el toreo de la Virgen. Es la procesión de la Virgen y la corrida de toro, obviamente son alucinantes, pero también una visión ahí turística, ¿no? Mediática. Yo recuerdo estar en Buenos Aires y ver en el noticiero del 13, sí, en plena a las 8 de la noche, en horario central, la corrida de Casabindo. Y yo le preguntaba a la gente, ¿viste eso? Sí, una corrida de toro, ¿dónde es? En Bolivia, decían. ¿Qué quiere decir eso? Que se muestra lo exótico, ni siquiera te cuentan dónde es, ni siquiera entendés bien de qué se trata. Cuando termina de torear, empieza a haber el viento ahí, se va todo el mundo, y el locutor va agradeciendo al diputado tal, al gobernador, el coso, y bueno, ya fue. Y se fue la historia y ya nunca más, nadie se enteró de lo que pasa 2 cuadras más allá. Esta es la otra mirada de alguien de afuera sobre una de las fiestas más importantes de nuestra provincia, de La Puna, como es el Toreo de la Vincha, y que se podrá ver a través de una película hecha por el antropólogo Nicolás Bratosevich. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción, los dos desde nuestro centro de producción aquí en Rosario, y en la emisión de hoy estuvieron el Instituto de Cultura Popular Incupo, la radio La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, nuestra compañera Noelia Buenhueque desde Neuquén, y el trabajo de las radios comunitarias de nuestro país. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.